Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robbie para ustedes, empezando una nueva charamusca, muriéndonos de hambre, pero ya con un pan de ajo súper supremo y listos para comenzar esta semana de fiestas agostinas con mis queridos amigos, casi hermanos. Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 195. Estoy súper contento de que solo nos faltan 5 episodios más para destapar el champán y tener una super mega fiesta de celebración de La Charamusca número 200. También me siento súper contento de tener acá con nosotros en el estudio ADSM Medios una caja de pizza. ¡Ey, hombre! Y también está el Guío. Bienvenido, Guío. ¿Qué pasó? Ay, me agarraron con las manos en la masa de la pizza. Hola, hola a todos. Muy contento de estar de nuevo en otra charamusca. Esperemos la disfruten, así como nosotros estamos disfrutando esta pizza, que está muy rica. Vos deberíamos, fíjate que creo que es la primera charamusca en la cual vamos a comer en vivo, vos. Sí, no, fíjate, ¿verdad? Nunca hemos comido. Nunca hemos comido, pero así como algo fuerte, porque siempre boqueamos. Siempre boqueamos. Uh-huh, uh-huh. No, pero está rico. Vos. Bueno. Me podrían patrocinar, decimos. Fuera bueno. Fuera bueno. Caería bien, fíjate. Uh-huh. Bueno, y también estará aquí con nosotros en algún momento nuestra querida amiga Candy Yanes, que de Calero, que por algún motivo se nos ha caído, pero estoy seguro que ya va a regresar por acá. Ya se va a levantar de vuelta. Yo creo que ya se va a recuperar. Bueno, comenzamos como siempre para mientras. Ahí está. Sale. ¿Quién es? Así es. Hola. ¿Aló? ¿Aló? Bienvenida, Candy. ¿Aló yo? ¿Aló, Candy? Mira, está activando la cámara, Candy. El número que usted marcó no existe. Mira, como cuando tenías 15 años, ¿verdad? Hola. Hola, Candy. No te vemos, pero te oímos. De veras. Quieres colaborar con nosotros. Cuando tenías 15 años, ¿qué pasa? Cuando tenías 15 años, que llamabas a la picha. Que siempre socando a ver quién te iba a contestar, a ver si te contestaba el papá. El papá o la hermana. Ya no me acuerdo de eso, Robby. ¿Vos, Omarcito? No, papá. No había celular en aquel momento, la tenías que socar, viejo. Sí, ya. Tocaba hacer la de que... sí, no sé quién. Mira, está no sé quién. ¿Y quién le habla? Ah, ya sabías que está... Call screening. Ajá, cabal. Call screening. O sea que si le caías mal al papá o a la mamá, ya no le ibas a hablar. O estabas en la lista negra de la dicha. Exacto. Sí, cabal. Mira, dice ella que no está. Perdón, no está. Ajá, cabal. Ey, Omar, servite tu pizza, papá. No, hola, hola. Hola. Hoy sí, ya te escuchamos. ¿Qué pasó, Candy? Bienvenida al show. Ey, me quedé hablando sola. Sí, porque se te desconectó la comunicación. Pero eso nunca te pasaba aquí, Candy, cuando venías en vivo. Sí. Es que lo oigo como cortado, como extraterrestre. No, lo que vas a tener que hacer quizás es apagar el webcam, vos, porque ese te está quitando ancho de banda. O bando de ancha, como decían por ahí mis amigos. Es cierto. Pero ahorita no está saliendo la cámara, así que así manténete. No, está tratando. ¿Ve? Se volvió a desconectar. Ah, sí. Bueno, vamos a hacer el intento más adelante. Sí, si no la vamos a extrañar. Simón. Para mientras, Omarcito, si empezás con la bolsa de correos y etcétera. Simón, fíjate que tenemos acá un saludo y una mención. Dice acá nuestro amigo Carlos Vizcarra. Dice, ¿qué onda, sumar un saludo a los charamuscos? Deseándole siempre lo mejor en sus podcasts. Querían nada más, dice que... que si por favor hacíamos mención de que están cumpliendo 3 años de tener el sitio masconazo.com. Y dice también... Más que nosotros, bro. No, sí. Nosotros tenemos 4. Nosotros tenemos 4, un año más. Y entonces vamos a poner un enlace en el blog para que ustedes puedan ir a leer acerca de el artículo que ellos escribieron acerca de masconazo.com, que cumplió 3 años de estar siempre en la jugada. Entonces aquí nos ponen nuestros amigos... Hey Omar, ¿sí? Perdóname, ¿cuál es el eslogan de Masconazo? Siempre en la jugada. Claro, siempre no. En la jugada. Entonces aquí nos pone acá, por supuesto, dice los artículos más vistos en la historia de Masconazo.com. Se los vamos a leer por acá. Es uno, la fábula de fútbol, el canario que devoró al tigre. El otro que tiene acá es El Salvador 3-1, Panamá, épica remontada color azul y blanco. El Salvador 2-1, México, el corazón más grande que existe. Es el tercer posting más leído ahí en masconazo.com. Video ESPN, David Faitelson, El Salvador le tiene miedo a México, decía. De ahí es el video del Mágico González y Maradona jugando juntos en Barcelona en 1984. Ese es otro de los artículos más vistos. De ahí tienen el podcast entrevista que hicieron con Papo Castro Borja. Anotarle un gol a México es mejor que tener sexo, decía Papo en esa ocasión. Y luego el depende. Yo creo que depende. Sí, depende. Si ganaron, sí. No, no, no me, no, no me refería a ese depende. Ya, ya te capté. El otro es podcast, entrevista con la Chelona Rodríguez. Entre ir al Mundial y estar con J-Lo, prefiero ir al Mundial, dice. Depende. Y el otro es podcast, entrevista de Carlos de los Cobos. Decía Eliseo Quintanilla, es de los jugadores más valientes. Depende. Hey, Robby, estaba bueno el paincillo este, ¿va? Sí, estaba bueno. Voy a leer rápido porque ya vi que no me van a dejar nada estos chavos. Así que un saludo muy especial a nuestros amigos de masconazo.com. A ver si nos acompañan la próxima semana porque... Omar, no hables con la boca llena. Right. Están viendo en video, papá. Aquí hay evidencia. Antes dice acá... A ver si pueden venir acá la próxima, el próximo lunes. Vamos a tener a Carlitos acá para que nos hable un poquito acerca de la selecta antes del mascón de Trinidad contra Trinidad y Tobago, que va a ser, creo que la... Ahí vamos 2-1, fíjate. La próxima semana. Y aún semana. Así les vamos a ganar. Sí. La selecta, por Trinidad cierto... Trinidad y Tobago contra El Salvador. Ay, va a jugar un amistoso. Qué bárbaro, papá. Sí. Wow. Va a jugar un juego amistoso el viernes contra Colombia. Ah, sí. Así que eso va a estar bueno también de verlo. Muchísimas gracias a Carlos Vizcarra y duda lo que aquí te vamos a tener, Carlitos, el lunes para que nos hables un poco de la selecta y qué esperar ahí con Trinidad y Tobago. Bueno, y el próximo lunes vamos a estar hablando acerca de la radio en los años 80 en El Salvador. Yes. Radio juveniles en los 80. ¿Quién va a venir? Vamos a tener a nuestro socio. El Jaime, nuestro... el Cronchis García. Vaya, finalmente. Finalmente. Por Bienvenido. Cierto, amigos, ya estamos al día con los videos desde el episodio 189, más o menos. Hemos estado grabando todos los episodios de La Charamusca en video también. Y entonces los voy poniendo ahí los miércoles, pero se me había atrasado con 2 semanas. Ahora ya están ahí todos los videos para que los puedan bajar y los puedan ver en sus computadoras. Ahí están las instrucciones de cómo hacerlo. Clínica, ¿qué decía Ivo? ¿Qué vos? Cultura chupística. Dale para arriba. Ya vamos a llegar ahí. Click Ivo. To play, man. Click to play. Ah, clínica y no, hombre. Dado el éxito de lo que hablamos la semana pasada de las fiestas rosas, la cultura chupística de esta semana era lo que nunca falta en las fiestas patronales. Y por acá los que me pusieron Robbins, mínimo el señor con el periquito que te saca la suerte. Sí, David, a mí ya me la han sacado. Ya te la han sacado. La suerte. Ah, yo pensé que otra cosa. Sí, ya te íbamos a decir, ¿verdad? David Hacker, los cohetes y fuegos artificiales. Mucha música. Sí, pues, sí. Mucha música y colorido. Los vendedores, los vuelos y un montón de mara. Yo puse las ventas de pupusas, obviamente, eso nunca faltan. Ricardo Aquino, muy largo, siguiente. Sí. No, hombre, no, mentira. Ricardo Aquino dice: siempre aparecen de la nada las ruedas mecánicas mal pintadas, oxidadas y sin medidas de seguridad. Los elotos locos, el algodón de azúcar. Música de Guns N' Roses, una venta de dulces, churros españoles, un circo medio hecho a leña. Esos son los que más te gustan a vos. Indefinitivamente son los más. El payaso, ¿cómo se llamaba? Chorizo. Payaso Chorizo. Uh-huh. ¿Qué es? Un grupo musical para disque un carnaval, el típico grupo de bolos, la abuela, siempre un chucho, una cipota con el vestido color blue. Con color busca pleito. Uy. El mero día de la fiesta se topa la iglesia y no vuelven muchos hasta el otro año. Y también nos falta la parentela del norte que viene para las fiestas. King 79 nos pone los churros españoles, algodón de azúcar, los elotes locos, los dulces típicos, las ventas que son... perdió la cultura chupística porque repitió. Ah, sí, ¿verdad? Elote loco. Las ventas que la son... La catering. Sí, las ventas que son como rifas que te ponen en unos papelitos de color unos números y te muestran solo los premios chivos, pero te sacan solo los chafas. Un circo chiquito con música de los 80 de fondo. Las ruedas como avioncitos. Te la otra por el mismo precio, te la otra. Las mini Chicago, pero que son impulsadas por un bicho que le da dando vuelta. En la voladora. Y muy recientemente las ventas de películas y música asoleada. José García nos pone los panes con pavo, si es que todavía los hacen en las fiestas patronales, porque hace 20 años que estoy aquí en Boston, dice José. No, pero sí, todavía hay pan. Todavía hay pan con chumpe. David Hacker nos pone un bichito llorando porque se le perdieron sus padres con tanta gente. Eso es triste, fíjate. Es triste. Y pasa bastante. Pasa bastante seguido. El Guillo nos pone el bicho que le da vuelta a la voladora, siempre con camisa de algún día fue blanca, que algún día fue blanca y hoy es negra de la grasa de la rueda. Así es. También el Mara tapándose de la lluvia con guacales comprados en la misma feria. Así es. Eso nunca falta verlo en la feria chuca. Cabal. Lisbeth dice, el torero corneado. ¿Qué es eso del torero corneado? Ese no me lo puedo yo. No, tal vez ella es de España. Vos hay que preguntarle a Ada y a Edu, que son de allá. Que ajá. Tal vez haya el torero. Ey, por cierto, ya van a venir, vea. O ya están aquí. No, todavía no. Ah, pues tienen chance de comprar más cositas cuando vengan. La iglesia patronal es el... Ahí se los dejo, dice. En las fiestas patronales. Chiste viejo, pero siempre bueno. Sí, bueno. Es como la que está atrás del zipper, siempre. No, la rueda que está atrás del zipper. No, la que te encanta subirte. Ajá. No te montaste en la que está atrás del zipper. Por todo esto y más, dice David Hacker, vayamos a las fiestas patronales, conservemos nuestras tradiciones. Totalmente de acuerdo. Sí, Ada dice, sí, nunca falta... Pero no es parte de la cultura chupística, o sea, enfoquémonos. Sí, sí, sí, sí. Ada dice acá, nunca falta la gente que se sube a las ruedas y se le cae algo, como por ejemplo monedas, algún zapato, uh-huh, etcétera, uh-huh, etcétera. Gente que no se sube a las ruedas, pero siempre va a ver a la gente que se sube y se quedan un buen rato viendo. El tagadá, por ejemplo. Sí. Las tostadas. ¿Cuál es el que da la vuelta así? Tagadá. Y que se mueve así también, como que es temblor. O que es el terremoto. Ajá. Sí, no, es una gran cosa. Y las bichas en falda, papá. Hoy hay un nuevo producto. Hay un nuevo producto en la Feria Chuca. Dice la porcina, dice Roberto Caínez. Desde acá, la gente que no se sube las ruedas, pero se queda viendo. Las tostadas, dice. Tostadas de yuquita y plátano. Así es. Buenísimas. Y sí, son buenísimas. David nos pone, bueno... Para mí, el bicho que le da vuelta al volatín con la camisa blanca cubierta de grasa fue el mismo que se le perdieron sus padres, pero le encantó tanto la diversión de la feria que se quedó a trabajar ahí. Está buena esa. Es muy buena. Debería de... Yo creo que David Hacker trabaja en CSI. Mario G. nos pone, en mi ciudad, en Ahuizalco, el ponche de leche con piquete. Ese es. Mm-hmm. Aquí también, en Antiguo Cucatlán, tenemos el típico ponche. Porque te quedas casi ciego después. Sí, el Robby se cae de dos. Queda sin ver. Tuve que cambiar lentes después de ese ponche. Los dulces de fiesta, como los chupapecitos, ¿no? Uh-huh. El palo encebado, el jaripeo, o de montada de toros. Cuando Cipote las ruedas llevaba música y con 5 centavos, uno le dedicaba a las novias sus canciones. Hey. Pero siempre había alguien que le dedicaba una canción a la suegra. De preferencia, tiré a mi suegra al río. Esas no me las puedo. Las carrozas, el desfile de correo, los que escupen desde arriba de la Chicago, la pólvora china un día antes de la propia fiesta, etc. Los mariachis, cierto. No, hombre. No, los mariachis, no hay mariachis, papá. No. Depende de la fiesta. Que no estamos, sí, es cierto. Lo que pasa es que estábamos enfocándonos más en la feria. Pero en la fiesta patronal le llevan mariachis a los santos patrón. Yeah. Aquí tenemos también, hoy había un título de la foto esta semana. Ah, no lo he visto. Clínica dental del doctor Carlos A.A. Quijada Rivas. Cirugía dental. Es alcohólico rayos anónimo. X. Ajá. Cortesía de Ana Silvia, quien creemos que ha sido paciente del doctor y dice que es bueno. Por cierto, esta clínica queda a la par del doctor Cruz Rojas, dice acá en el título del post. Solamente utilizamos herramientas marca Acme, decía Robby. David Hacker dice, la X es solo para adultos. Ah, rayos X. Nice. Kika nos dice, doctor A.A., alcohólico anónimo. Ah. No le tiembla el pulso al entenderle. Y Ricardo aquí nos dice, ¿podría ser el doctor Quijada Risas? Está bueno eso también. Así que bueno, muchísimas gracias a los que participaron esta semana en los dos. Alberto Carías, periódico, ginecólogo. Sí. Y supuestamente es uno de los mejores ginecólogos del país. Uh-huh. Así que bueno, señoras y señores. Cuando el nombre te define. Yeah. Muchísimas gracias por participar. Esténse buxos, que esta semana vamos a poner nuevos. Cultura chupística. Y un tal vez algún nuevo título de la foto, que hay varios ahí pendientes, ¿verdad? Yep. Así que buenísimo, buenísimo. Déjame ver que hay dos mensajes pending. Bueno, no es título de la foto, es mejor el letrerito. Yes. ¿Vos le cambiaste el nombre? No, era título de la foto. Sin autorización de los demás Charamú. Por cierto. Pajao. ¿Hacemos mención o no hacemos mención de los comentarios que han estado viniendo con respecto a otra cosa? Guy, nada. Vaya, pues entonces, seguimos, señoras y señores, con el show. Muchísimas gracias a los que nos escribieron. Va, ya lo podemos comer. Mándenos, si hoy me toca a mí, mándenos sus mensajes a lacharamusca@guanacos.com o también los pueden llamar por teléfono si viven en los Estados Unidos al 1 al 61, bla, bla, bla, no me acuerdo el número, ya le voy a decir. Según voy, pizza. Ya te la acabaste, es toda. La pizza, sí. Sí. Al 615-676-5959. Gracias a la persona que me hizo caso y puso los. Todo el domingo. Puso los muñequitos en el. Ah, tenemos diseño nuevo en el sitio, por cierto. Muchas gracias a Robby por ayudarnos a rediseñar el sitio. Yo hice el banner, Omar hizo lo de... ¡Candy, volviste! Volvió Candy, ¿eh? Es que le estaba llamando al Robby, a Omar y me da en la nuca. ¡Oh! ¡Ey, no estaba muerta, andaba de parranda! Y los estoy oyendo por el otro lado. ¡Uy! ¡Bienvenida, Candy! No, Candy, no, hacías falta. No te pongas ahí los audífonos. Por el SD medio. No, de veras que esta mujer sí hacía falta. Con asma y todo. El niño anda con una gorra azul, una camisa gris y claro, con su plato en la mano. Sí, ¿y Robby? No, Robby no. No, a él no lo alcanzo a ver. Servime Sprite, Guillo, porfa. Hoy te vas a ver a vos en la pantalla. Pues eso no le va a dar un super feedback, pues. No, algo así sí, como... Sí, como... Y Omar creo que está con una camisa negra. Error mortal. Ajá, cabal. Eso debe ser yuca. En el chat de SB Medios dice que si conocen a la doctora Alma Marcela Silva de Alegría. No la conozco, pero... Bueno, yo creo que vos sos la que está en salud, en todo caso. Y un bicho que se llama Reaquilo me acaba de poner, estar al aire es peligroso, Candy, agárrese. Uy, qué hambre me ha dado. ¿Qué tal, Candy? ¿Cómo está el tema de salud nacional ahorita? Bueno... Si tienen gripe, mejor quédense en su casa, aíslense y no vayan a lugares de alta concentración de gente, porque ahí les pueden pasar tarde, la gripe. Mamá, si aquí tenemos a Mr. Porcito. No, yo quiero aclarar que mi gripe no es... Ah, no, pues sí, si nadie entiende eso. No, mi gripe es aviar. Pero vos la andas regando por todas partes, vos. Yo es una gripe aviar. ¿Qué? ¿De paloma, De palomo. Espérate, se ganó el... Ese es un toño, ño. Pues sí. Si tenés gripe, quédate en tu casa, protégete y no andes contaminando a la mara. Por si no sabías, Robby, te hubieras quedado en la... Por si no. No, pero ya hoy ya es el último día de mi gripe, ya mañana ya manejo bien. Ey, enfócame. Omar, por favor. Candy, este pedazo de pizza va a tu honor, mira. ¿Y de qué sabor es, vos? Es de... De uva. De uva. Es revuelta. Uva, fresa, piña. ¿Cómo era eso? No, pura uva, mami. Manzana, limón. Es de jamón. Está buena. Deliciosísima. Sí, bien rica, vea. Bueno, ¿qué nos tienes para hoy, compañera Candy? ¿Qué les tengo para ahora? Ajá. ¿Alguna cosa estamos que te haya pasado? Algo de la feria, que a mí de lo que más me gusta de la feria son los elotes locos. ¿Por qué? ¿Y vos vas a la feria, Candy? A la que está aquí cerca, en la autopista sur. Es que ahí están las ruedas más chivas. Es cierto, está el ring de fuego ahí. ¿Dónde era? A la parte del estado, abajito, al lado. Sabroso. Ahí al lado. Por un parqueo que antes era de Gevesa, creo yo. Uh-huh. Al costado oriente de Gevesa. Ajá, exactamente. Ah, okay. Y cuando llueve, puy, es una chapandongo, o sea, el lo de asfalto. No ha ido a la feria chuca, mamá. He ido a esa feria chuca, pero no lloviendo. Ah, por eso te digo, yo sí he ido lloviendo, ahí estás en la feria chuca y llueve, te ahogas. De puro lodo. Se hacen unas grandes pozas, man. Mira, ¿y cuál es la rueda que más te gusta, Candy? A mí me gusta el barco. El barco. Que siento que se me sale el estómago. Pero hay uno que es el barco para hombrecitos y hay un barco así como para niñas. El barco gigante. Ah, pues el de hombrecitos. Ese es el chivo. ¿Y qué, de qué se trata el barco? Nada, es un barco que se balancea. Te tienes que sentar hasta en la punta porque ahí se siente más bueno. Lástima, y también me gusta subirme al barco de la feria. Ey, otra vez feedback. Risa ahí arriba, pues. Ey, ¿qué son esas arañas? Mira, quita esa musaraña, por favor. No, es que tiene. Creo que pusiste un encendiste una luz, ¿verdad, Candy? ¿Cómo fue? Encendiste una luz. Uy, está electrocutando a Álvaro. Sí, ay, okay, Álvaro, como que se pispileó ahí la cámara. No sé si encendiste una luz porque... Si no la toco, se me apaga. Ah, no, déjala de tocar. No se duerma. Déjala de tocar. No, apaga la lucita porque de volada eso es lo que nos está haciendo una estática tremenda. Y la luz de aquí de... Sí, no sé qué. Si tocaste alguna sí, apaga luz. La luz del cuarto. Apaga todo, Candy, y ponete así una agarra una lámpara y te la pones aquí en el... Aquí, mira, ¿cómo se llama? En el mentón. En el mentón, ponete una lámpara. Y te pones un gabán negro. The year 2000. No, Candy, tenés que apagar algo sí, más. Apaga algo, Candy. Apaga empecemos algo. Por el celular, va. El celular no lo tengo aquí. Deja de tocar la computadora, mamá. Enseña las dos manos. Enseña las dos manos. Levantar las manos. No, levantarlas. No, levantar las manos. Ponértelas en las orejas. Mira eso. Ah, son las manos de Álvaro. De Álvaro. De espalda las manos. Ve. Candy, ¿no estás? No le soy. ¿Cómo? Esas musarañas nos están haciendo pedazos por la mara. Quit. No fregué, Robin, quit. Ey, Omar, deja de comer y hacer algo. ¿Qué haces en un sueño? Pero la Candy, ¿por qué se oía bien antes? Apaga una cosa, Candy, cualquier cosa. ¿El qué? Que apagues algo. No, ya no nos oye vos. Sí, yo creo que vamos a tener que matar, Omar. Sí, dale. Nosotros te escuchamos con una gran estática. Dale, una gran bulla. Matar la Candy. Todo tiene que bajar el volumen, Candy. A ver si se mejora un poquitín. Ay, sí, mejoró. Lástima que ahora no tengo. ¿Cómo estás hablando sola? No, Candy, sorry. Candy, no, vamos a tener... Ahí, colgamos el... Vamos a volverte a llamar, Candy. No nos llames tú, nosotros te llamamos. Don't call us, we'll call you. Qué feo se vio eso, ¿verdad? Sí, eso estuvo tremendo. Ey, Robbie. Vamos a tratar de hacer otro contacto ahí con Candy. Cuando ya haya terminado el show. Bueno, yo creo que nos dio un par de fuera de contexto necesario. Muchas gracias. Ya vamos a tratar de llamar a Candy. Vamos a ver si mata las musarañas. ¿Sabes qué? Yo creo que es lo que vos decís, quizás sin el video, ¿verdad? Hay que decirle que apague el webcam. Candy, apague el webcam. Candy, apague la luz y miren, me veo como que soy muerto. Tenés que ponerte pijama. Como la luz negra, me siento vos. Ah, ey, como en el show ese. Ey, Motter, Motter. Motter. Mira, pero ya no se ven las musarañas. No, vamos a ver si nos vuelven a arrancar las musarañas. Va, mira, no, pero, ya está bien, Candy. Pero si suenan las musarañas, Candy, apagar. ¿No será que es el ventilador que tenía encendido? No, es eso. No, pero si vuelven las musarañas, apaga el webcam. Cabal, ahorita te oís bien. Sí, pero te vamos a avisar. Te escucho bien también. Vale, mucho gusto, Candy, nos alegra. Vaya. Candy, en tanto show que no has venido y no hemos tenido el privilegio de tenerte, ¿qué cosas te han pasado en el día a día? Así como a Robbie, que le pasan cosas. Algo así te... no sé, en el súper o algo, no sé. Algo que querrás compartir con tu audiencia. Encontrar cosas podridas en el pantry que ha guardado la muchacha, güey. Puya. Puya. Despedirla. Es que la muchacha que teníamos se uh-huh. enfermó, el hijo, entonces uh-huh. Mandó a una sustituta. Ajá. Y la bicha dando vía, vos, aquí con unas cosas. ¿Y entonces? Y encontré cosas en el pantry que nada que ver. O sea, la comida guardada en el pantry, quizás se confundía entre pantry y refrigerador. Refri. Pantry, refri. Pantry, la verdad refri. Que es confuso. Y en la refri. O sea, si yo no hubiera vivido este chiquito en mi casa, yo también me confundiría. Mira, y en la refri, los churritos sin abrir. Las latas. Las latas. Congelado, pues todo. Uy, los zapatos de la Camila en la refri. Qué yuca, men. Ajá, ¿y qué más? No, y lo demás, he tenido una vida normal, con mucho trabajo. Desde... No, Candy, disculpa, pero es que a vos siempre te pasa algo. Mira, ¿ya no has ido a ningún viaje así al interior de la República, a conocer algún pueblo, a tomar fotos junto con tu querido esposo? Uh-huh. Fíjate que... últimamente solo Álvaro ha ido, porque ya con la Camila así caminando, como que cuesta un poco más tener el control sobre ella, porque anda metida en todos los recovecos, así que uh-huh. a Álvaro le ha tocado andar solo. Ah, bueno, andar sin ti es cierto. Andar pero... sin su hija. Ok, mira, yo admiro de Candy la obediencia, fíjate, como para cobrar que use. ¿La obediencia de qué? Que apagaste las luces, mamá. Es que no decían que tenía interferencia, pues sí. Que vean la luz en el camino y que no sé qué. Uy, eso nos murió por un rato la Candy. Sí, ahorita me siento... O sea, mira la cara toda cherche y el fondo negro. No, no hay nada, vieja. Mira y si parece que son las orejas esas, ve. Sí. Si ven una sombra, es que quizás anda aquí un... Un espectro. Un alma, un espectro. En pena. Oíme, sí, mira, pues. Y como algo que se puede decir en la charamusca, ¿cómo se vislumbra el nuevo Ministerio de Salud y todo? ¿Cómo están los cambios que han habido y todo eso? No. No, está bien ahorita. Ah, ya. De momento, bien. Por el momento está bien, empezando un nuevo gobierno. Ok. Ok, bueno, ¿y la alerta H1N1 continúa vigente? La alerta continúa hasta que empiecen a disminuir los casos de las neumonías, de las enfermedades respiratorias agudas, de las infecciones. Uh-huh. Y tratar de controlar... los casos y que la gente tome las medidas y también que se pongan atentos con eliminar los criaderos de zancudos porque están subiendo los casos de dengue uh-huh. y no y se solo combina, eliminar hay combo ahí o son como dos diferentes alertas. No, son dos diferentes alertas pero que se han venido como a encontrar, ¿verdad? Y muchas veces la gente quizás no limpia su casa, tal vez solo limpia lo que tiene, lo más sucio, lo más feo visible. Y lo limpio en la agua limpia también se crían los zancudos, entonces hay que darle vuelta a todos los recipientes que acumulen agua. Bueno, buen consejo. ¿Y qué haces, Candy, si vos tenés a alguien conocido que anda un garantón de chucho? Yo lo mando a su casa, que se aísle y que utilice la mascarilla, vos, para no uh-huh. estar infectando a la demás gente, porque mala con onda eso. Te puede empezar y si anda otro con otro virus, ahí se te injerta y te puede dar otra cosa. O sea, hay que cuidarse las gripes y okay. no andar en lugares de alta concentración de personas, mejor estarse en su casa, okay. cuidándose. Hey Omar, ¿alguien, tenemos algún comentario ahí que no logramos leer? Hey, ponerles a la Mar ahí para que conozcan a Candy. Sí, ¿Ya la están viendo? Pero ah. como gasparín. Mira, ¿y don Elmer qué se ha hecho? Se nos ha perdido, fíjate. Como ya no venís vos al estudio, ya dijo don Elmer, nada. Sí, ¿para qué? No. ¿Para qué los veo? Hay que ver, don Elmer, quizás ya se casó vos. No nos invitó, man. No. Nos hubiera invitado. Por lo menos nos hubiera contado, si no él, Jasmine. ¿Y por El Salvador al fin fue, es hombre o es mujer? Prudencio se llama. Ah, no. Especulamos que por ahí puede venir la fuga de material. Ajá, de todas nuestras secciones. Pues sí, Candy, ¿qué otra cosa? ¿Qué cómo se vislumbra el futuro de la charamusca sin tu persona aquí viniendo cuando recurrentemente. Es que miren, lo de hoy fue así como bien... Ok, lo de hoy ya es pasado. Veamos hacia el futuro con optimismo y con valor. Con optimismo, con valor, que voy a tratar de llegar, pero a veces mi hija, mi pequeñuela, me lo impide, porque a esa hora vamos a estar que se duerme, que no se duerme, y ahí estoy con pero ella. Pero mi hijo a esta hora se duerme, y mira, yo aquí estoy. Pero vos llegás, no la mamá, y en este caso llega la mamá, no el papá. Puede ser, ¿verdad? ¿Vos podrías dormir a Andresito? Sí. Yo lo podría dormir sin problema. Chicha, ya lo dejé dormido. No, es igual a Camila, a veces 7:30 se anda rascando los ojos, que ya no quiere andar caminando, que se quiere dormir y toda la cosa. O sea, ahorita tiene un speed la bichita. Tremendo. Tremendo, o sea, y ve puerta y ella ve la felicidad, porque la puerta es su salida, ¿verdad? Sí, la reconocen. Sí, ya la identifica. ¿Y vos ves puertas de vez en cuando? Yo he visto varias puertas. Mira, Roby. ¿Y a vos qué te ha pasado, Roby, últimamente? No has contado la nada. La gripe H1N1 lo tiene. Yo medio siento que este muchacho estamos mal aquí en la charamusca porque como no ha salido por la gripe que tiene, no le ha pasado nada, ¿o me equivoco? ¿Y cuándo le puso la gripe? Miércoles. ¿Y ya te trataste, ya consultaste o ya. Automataste? Ya trató de quedarse en casa y fue infructuoso. No, ya. No le vayas a pasar la gripe a Pablito, bo. No, fíjate que no. Ya he estado un poco alejado del cipote. Y la verdad es que más que todo he estado durmiendo. Ni a la mamá tampoco. Porque si se la pasas a la mamá, puya. Es cierto, Roby. No, tampoco. No, si he tratado de no pasársela a nadie, o si solo un par de gentes que ahí, que ni modo. Bebé. Aquí que jugaste todas las pizzas, nada más. Cabal ahí, lo y básico. Y el mismo vaso tomaron soda y estaba estornudando ahí. No, y no estoy estornudando, fíjate, solo tos de chucho tengo. Ya. ¿Y no ha tenido fiebre? No. Nah, pues, también. No. Y ya has estado expulsando las pollas. Caramba, qué elegante. Elegante. Sí, qué bárbara. Y Roby comiendo. La flema, has estado expulsando las flemas. Mira, es que es como tos seca, Candy. Sí, aunque de chucho. Esto de chucho, aunque en algún momento sí puede que haya que expulsarla, ¿verdad? Pero estamos siendo tolerantes lo más posible. Ahorita está. O sea que te la has estado tragando. No, porque yo, en mi caso, o sea, a mí me cuesta expulsarlas. Y yo mejor. No. Como agua. Sí, el agua es lo mejor. Bastante agua. Sí, hay que hidratarse. Sí, el agua es buena. Que si la expulso, voy a echar el sope. Me aprovecho, hijo. Gracias. San Cibar y acá. La otra semana la charamusca la hará Omar desde el hospital. También dice acá que si te las tragas, las sacas por Detroit. Roby sigue comiendo. Buen provecho. En el caso de los niños, como no pueden expulsarlas a ellos, por Detroit las bajan. Pues sí, ni modo. Pues sí, pero ya no se notan. No, cómo no. Come on, hey. Mira, hablando de otro tema, Candy, mira, fíjate, como no has estado aquí con nosotros, te has salvado de las islas desiertas, pero te tenemos un par de islas desiertas que tenés que cumplir. Es más, yo creo que con Candy fue que inició lo de las islas desiertas. Sí, es claro, cierto. Candy es la progenitora. Sí, yo me acuerdo de esas islas. Va, entonces aquí te tenemos una. A ver. Eugenio Calderón o David Faitelson. Esa te la fallaste. Con Faitelson. ¡Híjole! Le gana Faitelson a Calderón, pues. O sea, te quedas en Isla Desierto para toda la vida con Faitelson. Es que el Eugenio vos a veces me pone muy nerviosa cuando está narrando los partidos y más que pone estresada a la gente. ¡Ay, Faitelson! El otro va directo sin pelos en la lengua, vos. Ah, ok. Bueno, el otro era Mel Zelaya o Vicente Fernández. ¿Quién? Mel Zelaya. Ay, con mi suegro, Vicente. ¡Ay! Porque a través de él puedo conocer a Alejandro. Isla desierta, no hay nadie más. Igual. Igual. Chente. Gana. Yo me voy con Chente. Te vas con Chente. Sí. Vaya, yo te tengo otra. Ajá. Para Candy. ¿Willy Maldonado o Don Francisco? Es lo mismo, ¿verdad? Sí. Ya me imagino el olor a gaveta. ¿Por qué a gaveta? O sea, el olor como de viejito, ya. Ah, guardado. Ajá, que se echan perfume y el perfume por gusto, nada que ver. Sí, sí, sí. Hablando de eso, yo no sé que por se qué echa como Jack Nateo. Sí, es todo, es que yo creo que usan el mismo perfume que quizás de toda la vida añejado desde hace saber cuánto. Pero que el que no se te acaba y lo dejas guardado, vea. De Jack Nateo porque viene en el combo, vea, el talco y la acción, pero ya ni eso. Mira el pino silvestre, vea. Sí, correcto, de otrora. O el Paco Rabanne. Sí, el Paco Rabanne es clásico. Mi papá lo usa todavía. Mira, yo lo que no entiendo, pero hablando de esas mismas generaciones, ¿por qué se pintan el pelo como Walter Scott? Como de moradito. Ah, sí, es que se supone que es blanco, pero yo creo que como el pelo es blanco plateado, ¿eh? No agarra es como pintura, platinado, vos. Pero yo creo que como el pero pelo se ya lo pinta más Don Francisco que Willy, vos. No, pero vaya, pero pensá en las viejitas. No, las viejitas que se les ve así, se les ve el pelo que son como algodón de caramelo, pero morado. El tornasol. Ya las he visto. En Estados Unidos es más común. Y el sol te pones ese pelo, te cambia de color. Y aquellos lentes que te tapan con puta, Terminator no es nadie, vea. Que te pero tapan por la qué, mitad de la cara, men. Pero por qué, no, yo he visto gente bastante cercana que anda con el pelo moradito, pero yo no entiendo cuál es ese trip. Quizás quieren decir que no tienen canas. Es como un morado fluorescente. Es un morado, es bien suavecito, es como sí, lila. Es lila. No sé, algún viejito que nos explique, porque yo nunca he sabido de eso, men. ¿Por qué la gente se pinta el pelo de moradito lila? No, pero estábamos en la isla desierta, Candy, vaya. Sí. ¿Cocolito o Chabelo? Cocolito. Por lo nacional. Qué Chabelo. Sí. No, es como más simpático el Chabelo, el habladito, no se ayuda, ya. Sí, yo sí. Creo que ya no puede hablar normal. No, si el Chabelo ya es de, el Chabelo es más, era más vie, es más viejito que el tío Periquito, si ese es otro que camina en rieles ya, viejo. Si es animatronic ya. A ese, ¿cómo se llama el que me dijiste? Chabelo. Chabelo. Yo le voy a tener que ir a bajar los cocos, vos. Ya está bien calaseado. Mientras que Cocolito. Él te los bajaba. Cocolito. Se puede subir al palo y bajar cualquier fruta. ¿Vos? Y él te podía bajar los cocos a vos. No sé si los pueda bajar. Ya. Mira. Ya le vi la cara. Mira, a mí no. Mira, Candy. Ajá. El hombre del carro del pescado o el que hace los cambios en el estadio. El que hace los cambios en el estadio. Fíjate que de ahí es un error tuyo, Candy. El de carro el pescado, porque tal vez él pescaba y en la isla desierta, o sea, sí. Y te iba a servir. Mientras que el otro te va a narrar todo. A ese del pescado. Y preso repuestos anuncia que no veo ningún bote salvavidas alrededor. Ya lo regamos. Cambio en la puesta de sol. Mientras que el otro, ¿me entendés? Ya, pues, te iba a conseguir algo. Mientras que el otro sería, camarón de mar le tenemos. ¿Qué va a querer? Ajá, adiestrado, va. Está como que... Ey, pero estuvo buena, Robin. Va, ahí está. Bueno, esa fue la isla desierta que nos debías. Y nos tenés que contar de tu fiesta de 15 años, Candy. Ah, sí, ay. Candy. Vaya, ya estuvo. Gracias, Robin. No es por ay, vos, no. Candy, es que eso es un tema, eso, son eso, temas de son, actualidad en la charamuca, no tenemos la culpa. Vos te los has perdido, tenés que ponerte al día, mamá. Uh-huh. Solo acordarme y ver esas fotos. Uy, no. Ajá, ¿cómo fue, vaya? ¿Tu papá qué te dijo? Hija, yo le voy a dar la mejor fiesta. Que yo no tuve fiesta, me hicieron un té. Vaya, está más decente, ¿no? Porque mi madre me dijo, mira, ¿querés fiesta o querés un viaje? Entonces yo le pedí un viaje. Típico, típico, sí. Típico, a LA. Un tedeum, dicen. No, ni tedeum, fue un té con un puño de maitra. Ese pues tedeum soy algo feo, men. Y fue ahí en el Club Tecleño, en Santa Tecla. Entonces invité como 40 cristianas ahí. Ay, solo maitras. Solo mujeres. ¿Y mujeres. ¿Quién era tu chambelán? Sí, en esa época nada que ver, vos. No habían chambelanes. No, yo sí había, que lo no. Que pasa es que vos o sea, no, había ido a fiestas de 15 años y tenías que llevar tu amigo, ¿verdad? Quizás Chayanne no había sacado la canción aquella de Tiempo de Vals, ¿verdad? El mío fue un té, como con 40 mujeres ahí. Pero ¿y por qué decís, ay, qué feo, si es peor la mara que se tuvo que soplar? Porque solo me estoy acordando la foto, vos, que me manejaban mi pelo. Uy, horrible. Con un bucle, vos, o sea, bien... A lo Alf. Y un vestido strapless horripilante y unos zapatos blancos. Con estolas el vestido y con... No, un vestido strapless normal, o sea... Rosado. Como de rosado con blanco. Juela. Y quiero ver, y creo que me pusieron algo en el pelo, como un adorno. Uh-huh. Ay, los zapatos blancos. Y creo que los zapatos... O sea, no eran nuevos, sino que recién compraditos, ¿verdad? Tenían como un mes. Espérate, no eran nuevos, como eran recién comprados. Ensuciado, ya los había ensuciado de una pasta blanca, así como chuponeada. Como la pasta chuponeada. Los zapatos, así, güey. Sí, la... Pero el vestido Chinola. Ese sí era tu vestido de 15. Sí, mi vestido. ¿Y qué lo hiciste, vos? A saber, vos. Ahí lo ha de tener, fíjate. No lo volviste a ocupar. Y vos, Robbie, ¿qué te hicieron? Fiesta clavel. Dime, creo. No, fíjate, nada. Nada. Ni tampoco, fíjate. Omar, te hicieron fiesta de 15, Omar. No, hombre. De 16. Sí, de 16. De 16. Fiesta de cumpleaños tradicional y común y corriente. Con chambelán y todo. No. Tiempo de vals. Chiquitita. Es más, vos estabas en mi fiesta. Vos viniste a mi fiesta. ¡Ay! Ya llamó al chambelán. El chambelán oficial. Bo. Así empiezan a surgir las cosas. Ajá. Aquí fue tu fiesta de 15, Omar. En la casa, sí. En mi casa de mis papás. Bueno, probablemente. Ahí tengo fotos, fíjate, todavía de esa fiesta. Puñamara. Ahí subámosla. Sí, ya lo vamos a encontrar, vamos a poner. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Alguna pregunta de nuestros oyentes, Omar? Fíjate que no, están hablando aquí que... Álvaro era el chambelán, sí. Dice que... No lo conocías, Álvaro. ¿Verdad? No, todavía no lo conocía, creo. ¿O sí? ¿Candy? No sé si ellos ya se conocían. No, pero vos no conocías a Álvaro. No, nada que ver. Ah, no, sí, ya lo conocía. Ah, pero pillina. Sí. No eran amigos, eran enemigos, entonces. Éramos vecinos, pero no nos hablábamos. Nah, chambelán. No, ¿sabes cámonos. Por qué? Porque vivíamos, pegados de uy. Casa. Ajá. Y él en el negocio y yo en mi casa normal, pero yo nada que ver con él, vos. Uh-huh. Pero menos. ¿Sabías quién era? Ya tomaba fotos, vos. No tomaba fotos todavía. ¿Y de qué era el negocio? Los papás tenían un negocio de panadería. Ah, entonces vos ahí lo veías, ibas a comprar el pan. Ajá. Y te despachaba. Álvaro era el gerente. No, pero gerente nos hablábamos. Álvaro era el gerente de Peperecha. Qué virgo. De Peperecha de honradas. Y entonces... O sea que en ese tiempo él no era tu chambelán. Tuviste que buscar otro. No, nada que ver. Nada fue su paje. Porque yo me había ido de esa colonia, vos. Ya. Yeah. Porque vivía Álvaro ahí. Mercedes. Ok. Fue hace tiempo después. Mucho fregaba el panadero de la Parva. Mira, fue como año 87. Mira, y cuando fue el reencuentro, él te dijo, mira, ¿verdad que vos vivías a la par de mi negocio? Sí, vos. Vea que puede salir y abrió. Ah, y era paja. Ahí fue el gancho. Era paja, Candy, no le creas. No, pero, o sea, el primer reencuentro. De menudo. Ey, mira, ¿te acordás? O sea, pero hasta como al año después nos volvimos a ver ya como más formales. Y era rico el pambo. Sí, era bueno. ¿Y aquel puede hacer pan, vos? Todavía. Yo creo que aprendió algo, vos. No lo has puesto a hacer no pan. No lo has puesto ahí. No, nunca lo he puesto a panificar. Ponelo a hacer unas orejitas ahí, hombre. Ya lo voy a poner a hacer pan francés o algo así, vos. Sí, sí, vos vieras que ahora cualquier cosa sirve. Hay que ahorrar. Y es más para la mara, digo yo, ¿eh? Sí. Ah, para sí, los por amigos. Encargo. Ya sí, el próximo lunes ya podrías traer orejitas para la mara. Un, dos, tres, para... Sí, ese es un don oculto de Álvaro. Unas sí. Milhojas, digo yo, si puedes hacer sí. Milhojas. Sí, o sea, tú, cambio una... No, pero las milhojas... Bueno. No, que la verdad es que yo con unas peperechas estoy contento. Sí. Ah, pero ahí, yo también, pues, pero... Voy ¿le gustan las peperechas? Sí. Sí. Sí. Aquí no. Aguadas. ¿Cómo? ¿Tostaditas, mieluditas o aguaditas, no, mieluditas? Mieludas de la de en medio. ¿No te gusta de orilla? Fíjate, yo sí. ¿Te gusta la orilla? Unas donas quiere Guillo, dicen por acá, Aquilo. Unas donas, sí. Pero eso no sé si puede ser. No, fregado, ¿qué haga? No tiene talle. No, peperecha. No, no voy a hacer que las haga de old fashion wave. Mirá, San Cibar dice que Calero hacía gimnasia rítmica, es verdad, Candy. También creo yo, pero no. Ajá. Y otro don oculto. Gimnasia rítmica. Iba al Tembal. Competía y todo. Iba al Indes, creo yo. A hacer gimnasia. En barra y no sé qué puya. O sea que por eso no fue tu chambelán. Estaba en su propia fiesta de 15. Tenía su propio chambelán. Ay, no, mira, es que no lo había invitado a la fiesta, vos. Mira, de eso, con los lacitos esos, los listones. Con los listones, no con las argollas y la barra. Mira, ahí puede hacer el split aquel, vos. No sé, tengo que ver. Lo voy a probar. Te tocó papa la noche. Voy a probar si todavía está como en forma para hacer el split. Pepe pregunta que si hacía un barra show entonces el Calero. Que no sé. Le voy a preguntar eso ahorita. Mira, estos shows están saliendo bastante esqueletitos. Mira, lo que yo te puedo decir es que la Caro jamás la vas a tener aquí. Eso se llama censura. Sí, Robby, que venga a contar aquí todas tus trastadas. Y que cuente. Mira, no, hombre, yo cuento lo más posible, te lo aseguro. Pero... Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Oy. Ay, hey, Candy, ¿qué es eso que está atrás de vos? Ey, qué raro, nada, man. Un espíritu. Uy, qué raro, men. Sí, viste un alma pasando sí, por ahí. Fíjate. Quizá un murciélago. Uy, ya. Mira, y esa sombrilla por si llueve. No, ves el estudio. Esa sombrilla de es del el mini estudio de Calero Photography. Podemos llevar ahí a Andrés para que me le tomen la foto, pues ya que no se pudo en otro lado. Sí, vos. Pongámonos de acuerdo. Pero lo ideal sería. Ya. Afuera. No, pues sí. Es un paisaje bonito. O en una pantalla verde y después le pones el paisaje que te guste. No, así muy hechizo. No, vale. Sí. Bueno, no, el Álvaro, verás que toma la foto así en lugares más naturales posibles. Sí. Con los ambientes más normales. Mira, yo lo que quisiera saber es cómo es que Zanzíbar puede ser, se sabe ese pasado de Álvaro. Fíjate que yo tengo esa duda también. Zanzíbar, un tuitero. Sí, sí, Zanzíbar. ¿Y qué se explica este muchacho, pues, si era compañero en el Tembag o qué? Tengo historias de Calero que me las omito. No, hombre, en el Indes, no en el Tembag. O sea, allá iba a entrenar en la barra, ¿eh? En la delgada línea ahí. Sí, delgadísima. No, dice Zanzíbar, ¿qué? ¿Fueron compañeros? ¿De dónde? ¿En dónde fueron compañeros? Con la nené de Roder. Dice Zanzíbar que era el Tembag. Vaya, vaya. Si ese sol era el único que había antes y el gimnasio técnica alemana. Te mintieron, Candy. Pero el Indes daban clases de eso, vos. Mirá, Zanzíbar pues dice sí. Que fueron compañeros en la Panamericana con Calero. Diego dice que también iba al Tembag cuando estaba chiquito, mira. Diego, doctor Diego. Doctor Diego. Hey, doctor Diego, vos también. Caíste, tropezaste con la misma piedra, viejo. Y que era famoso ese Tembag. pues, entre las niñas. Pero yo me recuerdo, yo me recuerdo el Tembak porque creo que mi hermana iba un tiempo. No, la Caro también fue y muchas niñas de la época. Bueno, y a todo esto, ¿por qué no fuiste vos? ¿Yo? No, Nasser. Hola, Candy. Ah, no, yo nada que ver en eso. Vos nada. No me gusta la gimnasia. No hacía deporte. Ah, como no, basquetbol sí, jugaba. Sí, pero ¿verdad? Otra cosa, ajá. ¿Eh? Vaya, mira, aquí dice... Lo que pasa es que Diego dice que él iba a ver a las bichas que iban ahí. No, Salveque. Sí, no. No. Pero las veía bien de cerca, en el vestuario. Dice aquí Sanciber que los listones eran la especialidad de Escalero. Vaya, ya ves. ¿Viste? Doctor Diego con los aros. Pero los aros hula. Ejercicios de piso. Mira, hablando de Doctor Diego, ¿verdad que Doctor Diego salió en una película de Hollywood? Sí, así. Así de veras, en Dune. Dune salía. Mira, Diego, y en IMDb aparece vos ahí, vos, como Diego. Vamos a ver. Doctor Diego, buscar. IMDb.com, Doctor Diego. ¿Cuántos salvadoreños habrán salido en películas de Hollywood? De Hollywood no sé, viejo, pero está Yose que salió. ¿El de Loras? No, salió en una. No, ese era Yose en Nacidos para Triunfar. El de la película. El de la película, pero esa película no es de Hollywood. No, pero película de Hollywood. ¿Cuántos salvadoreños? ¿Cuántos salvadoreños habrán salido ya? No sé. Tiene que haber varios, aunque sea hacer los segundos. Yo creo que la dicha que sale en El Depredador. Ah, la María. Ajá, la María. ¿Qué viste, mujer? ¿Cómo se llamaba tu personaje? La jungla se lo llevó. La jungla se lo llevó. Cobró vida. Esa dicen que es salvadoreña, men. Aquí estoy viendo el cast de Dune. Diego, ¿cómo se llamaba tu personaje? A ver si me para ver si encuentro. No, hombre, que él no salía de personaje. Él salía siendo bulto ahí. Salía de extra. Ajá. No, pero se sube en un gusano de esos, el Doctor Diego o algo así, ¿o no? No, yo me acuerdo que era un niño colochito. Yo no vi la película, no sé de qué se trata, los gusanos ni nada de eso. ¿Qué dice? No era extra, dice. Ah, vaya, mira. Vaya. Creo que se llamaba Calif, dice el Toma, personaje. Toma, tenía nombre. Ahí, ah, pues sí, papá. Se subía los gusanos. Es así, si fuera Star Wars le hubieran hecho muñequito. Puya. En Star Wars si te dían nombre tenías muñequito. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y vos tenías muñequito, Diego? Mira, yo veo que la Candy Calero acaba de estornudar. Sí. Y fuera. Fuera. Candy, ¿qué onda, men? Mira, y Candy, ¿para dónde vas en semana de agosto? Puya. Aquí voy a hacer turismo interno porque estamos trabajando. Porque turismo somos todos y es tarea de todos. Estás trabajando. Sí. En el ministerio. Así es, por turnos. En emergencia. Así es. Tengo que trabajar mañana y el miércoles. Tal vez el único día que descanse es el jueves. Y al viernes nos incorporamos ya a las labores. ¿El viernes? Normales. Sí, el viernes 7. Es que toda la mar ha agarrado puente, nosotros no. Sí, de hecho todo. Hay gente que ha agarrado gira también. Gira y puentes. Mira, entonces avísame si vas a hacer algo de turismo interno para ver si nos les pegamos. Vaya, donde no haya mucha gente. Sí, cabal. Ajá, ¿dónde está el personaje de Diego, pues? No aparece. Ahí lo tengo, dice Diego, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que tiene? El muñequito. Ah, el muñequito. No, pero no apareces en IMDb, papá. Hay que crear tu... Ahí puedes crear, mira, create a character page. Y puedes poner ahí bit part. Crea tu personaje. Sí, hombre. Y vendes tu muñeco. Nefut or lock. Yo lo vendería. Bueno, miren cuando van a cambiar las fotos. ¿Cuáles fotos? Las que ustedes tienen. Soy soltero, no me he casado. Sí. Mira, yo estoy. Espérate, lee los perfiles de nosotros. Mira, se oye como que la Candy entra todos los días a ver si ya cambiamos el perfil. Pero sí, tenés toda la razón. Espérate, que habíamos sí, estamos dicho, desactualizados. No, habíamos quedado que lo vamos a actualizar ahorita. Vaya, Omar va a leer. Omar. Vale. Y nosotros lo vamos a ir actualizando as he speaks. No, pero sí, deberíamos hacerlo. Yo le doy seguimiento a eso. No, deberíamos de decir lo que dice Omar, que digamos, vos escribís el de Omar, Omar escribe el mío, y así. Va, pero ahorita ayudemos, lo que lea lo que tenía en aquel momento. Y le vaya, vamos vaya. Diciendo... Para empezar, tengo 33 años de edad. 40. 39. ¿Qué te pasa? Ajá, siguiente. Soy economista y trabajo en Lixus como director general. Bien, todavía. Además, estoy desarrollando una empresa de producción de audio y video para distribución en internet que se llama CB Medios. Ya está. Been there, done that. Actualmente estoy produciendo 4 shows, podcast semanales, y espero poder aumentar las producciones hechas en mi estudio en el estudio casero. Uh-huh. Y ya vamos con 5 shows, creo. Robin y Guillo son mis amigos de toda la vida y cuando empecé con la empresa de podcast los engatusé para que empezaran a grabar la charamusca. Cierto. Bien. Hoy me encargo de la parte técnica del asunto mientras Robin y Guillo se encargan de conseguir invitados y poner el toque jocoso a cada show. De la parte técnica... Sí, bueno. Fine. La próxima semana lo hacemos en tu estudio. O sea, Omar sería una mamá fabulosa. Sí, exacto. Fine. Mañana vos lavas los platos. No, Omar, ya vamos a leer nuestros perfiles y vos te desquitas. ¿Sí? Ah, no, ya estuvo. Pues ahí está. Ese es el perfil. ¿Qué cambios? La mayoría. Nada. Sí, no, pasa. Solo la edad. No, la edad tenés mala y no sé, un par de cositas ahí, dale. ¿Qué? Roberto Palomo. Roberto Palomo. Para empezar, cambiemos esa foto. Todavía tenía pelo. Sí, de verdad, ya tenemos que poner... Yo también tenía pelo. Mira las grebas. Bueno, Roberto Palomo. Es para la mara que está viendo. Espérate. Vamos a ponerle para que estén viendo qué es lo que estamos hablando. Esta es la foto de Robby Palomo, el que aparece ahí en el... Y esta es la foto que tengo yo con... La gran melena que tenía en esa época. Bueno, que la podría seguir teniendo nosotros por otro lado. 10 hijos tienen entre todos. Bueno, Robin dice acá, tengo 31 años de edad, soy diseñador gráfico. Sí. Todavía. Y tengo una empresa de desarrollo de páginas web que se llama Web Informática. Todavía. Pronto me voy a casar. Ya estuvo. Omar Man y yo soy mis cheros del colegio. Cuando Omar me contó acerca del podcast, inmediatamente pensé en grabar las conversaciones que tenía con Guillo, porque siempre que hablábamos nos matábamos de la risa. Eso se mantiene. Sí. Hoy me encargo de conseguir a los inconseguibles. ¡No! Eso ya últimamente ya no. También me encargo de toda la parte gráfica y artística del show. Bueno, acabo de hacer el banner. Hizo el banner. Me gusta la poesía, bailar pegado y mascar chicle. Juego básquetbol todo el día. Ya no. Juego básquetbol. No, todavía juego básquetbol, eso sí. ¿Todos los días? 3 times a week. Ajá. Sí, 3 veces por semana. Actualicemos. Y me encanta el fantasy NBA. Nunca lo he ganado. Tampoco. Nunca lo he ganado. Me retiré esta temporada. A ver si hoy podré seguir jugando cuando me case. Cuando me case, sí, pero ya con Pablito. ¿Y eso qué fue? ¿Qué fue eso? Uy, ya tenés un becerro ahí. Oye, esta parte. Una musaraña, ya la encontramos. A ver si voy a poder seguir jugando cuando me casen. Sigo, puede que me den permiso. Puede que no, no sé. Como aquella anécdota que llamó. Antes de que Omar lea mi perfil. Mira esta foto. Antes de que Omar lea el perfil de Guillo, quiero decir que Omar escribió todos esos perfiles. Que Guillo lo lea Robby. Pero vale. Estoy muy lejos, dale. Vaya, pues. Ah, va. Espera, Guillo nace. Voy a encender aquí tal vez. No, hombre, ya estamos sobre la hora. Tengo 32 años de edad. Soy administrador de empresas. Sí. Actualmente soy corredor de seguros y trabajo en la empresa familiar. Todavía. Mira, no es por nada, pero esa corbata es de los 80, bo. Bien delgadistilla, sí, bo. O sea, puro... El era más grueso que la corbata. Sí, sí. Cabal. Puro Chandler Bing cuando se recordaba cómo era en los 80, bo. Robby y Omar son mis amigos del colegio y me gusta mucho grabar el show con ellos. Copy-paste le dio este. También juego basquetbol casi todos los días en el... No, sí, ya nada que ver. Ya no juega nada, pero ni pispisigaña. Ahí vamos a quitar las fotos, vamos a regresar a las cámaras. Vamos a poner la cámara ahí a la Candy. No, porque estaba sacando los mocos hace un rato, ya la vi. Yo también juego basquetbol casi todos los días y el fantasy NBA es una de mis pasiones. Seguí jugando fantasy. Sí. Nah. Pero ya no creo que no vamos a jugar esta temporada. Sí, creo que ya nos retiramos. Sí. Ya que estoy recién casado, aún no he tenido... No he tenido problemas por esta adicción. Vamos a ver qué tal me va esta nueva temporada. Yo soy el encargado del test de guanaquismo, y aunque no conozco a Jim Casalbé, sí. Creo que le podría ayudar a editar su segundo libro. Correcto. Quizás soy el más ranger del grupo, aunque también tomo las precauciones del caso. No, la más niña del grupo. Sí, se pasó de ser el más ranger a... No, y el más ranger, ¿cuándo? Como no, no, bueno, o sea, yo si no lo he escrito, Rojo. Si lo vieras en combo con la élite, creería. Sí. Ella sube mi nivel de rangerismo. Sí, requiere ser tan ranger como este para ir a cualquiera de los circos que encuentra en cualquier lado. Vaya, eso necesita coraje, papá. Aunque también. Pero decirle que salga si está pringando. No, es que no. Porque... Es que oí esto. Dije, la víspera. Por eso es que dije aquí. Aunque también tomo las precauciones del caso. No por algo vendo seguros. Ahí está. Mira. Tiene. No, lo que yo creo, Candy, que lo que hay que cambiar es la foto. Dejemos el mismo perfil. Mira, no, le cambiamos las edades y los estados civiles. Estábamos hablando con... ¿Una actualización? Estábamos hablando con Patineto. Ajá. Y le decimos, mira, digamos, si vos vas a salir mañana de viaje, ¿cuáles son las cosas que definitivamente vas a hacer hoy en la noche y cosas que no vas a hacer hoy en la noche? Si mañana te vas de viaje a algún lado. Ajá. Bueno... Dice, las maletas. Hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Algo que definitivamente haces hoy en la noche y algo que definitivamente no haces es salir a parrandear. Uh-huh. Le digo, como que es el guío. El guío no sale antes de viajar, no sale porque es la víspera. En la víspera no se viaja. En mi casa, un día antes de que ibas a viajar, no se salía porque te podías caer o te podía pasar un accidente o algo. Entonces, en la víspera no se sale. Yo las maletas las hago antes de salir. Y en la casa de Robbie era al revés el dicho. Era en la víspera nadie muere. Nadie se muere en la víspera. Entonces vos, si mañana vas a salir a algún lado, hoy salí, vos despreocupadamente, anda a despedirte de la Mara, te vas a tomar tu par de copas. No te va a pasar nada. Sí. Nada te va a pasar. O sea, ya llegaste hasta aquí, no te va a pasar nada. Uy, no, Dios guarde. Yo guarde. En la víspera no se sale. Y papá. Maletas. Hay que descansar. Dale, levántate una media hora antes y haces maletas. Hay que levantarse bien temprano. Ya ves que no se sale en la víspera. Yo me despierto temprano, pero para hacer la maleta. Y si salgo a comprar algo que me han pedido para llevarlo. Pero lo contrario, mejor me quedo. Tipo queso petacones. Yo siempre llevo queso petacones. Quesito, una semita. El queso color, 10 libras. Ese es lo máximo que puede llevar. Las semitas que una noche antes ha preparado Álvaro en su casa, ahí en el horno. Uy, pasó acá. Está rapeando. Se trabó el audio. Otro dog oculto de Candy. DJ Candy. Está rapeando la Candy. Bueno, yo creo que nos vamos despidiendo. Ya chavacaneamos bastante. Mara, este show fue un poco así, por ahí decidimos tomarnos una semana de chabacanería, de licencia. El próximo programa vamos a tener invitado de lujo, vamos a hablar acerca de las radios durante los años 80. Mi corbata. Trae tu corbata. Un poco acerca de la música que sonaba, de los grupos que salieron, de los DJs de la época, de las radios de la época, y un poco también cómo nos afectó toda la situación desde el punto de vista más positivo que podamos para desarrollar los medios de comunicación en El Salvador. Y a Chico Tren han invitado. No, pero es un buen invitado. Sí, fíjate, vamos a tener que Chico, apuntar Chico eso. Tren, Chico Tren es de los mayores. Ah, ¿él es el invitado? No, es el Crunchy. El Crunchy García. Puede ser 1900 ayer, dice. No, Chico Tren es de más allá, vos. Sí, eso sí. Mira, antes de que nos vayamos. Aquel hay que traerlo con una medium. Mira, antes de que... Ya nos vamos, vea. Sí. Antes de que nos vayamos, saludos a toda la gente que nos estuvo viendo o escuchando en vivo y que nos aguantó, y también mención especial al doctor Diego, que bienvenido otra vez, que se nos había perdido un poco. Sí, bueno, sí. Regresó este. Bueno, y a la Mara, y a The Usual Suspects, ¿verdad? Sí, a Kikín, sí. Aquí los que están ahorita en el IRC, a Diego, a Marroca, a Pepe, me imagino que es Pepe Comte, saludo especial. al Rafa, a Rafael, a Reaquilo, a Roberto KNS. Se te concedió volver, Dios. San Sibar. Y tuvimos también David Hacker, que siempre sí. Se conecta desde Australia. Está David Hacker, ¿verdad? Déjame ver, no me acuerdo. Ah, Mafio Boy, que fue sí, la David. Persona que estuvo al medio inicio del... Y a Candy, que aplaudió fuerte. Bienvenida, Candy. Candy, los podcasts sin ti no son lo mismo. Sí, sí no, nos hacen que falta. ¿Y qué van a hacer para el episodio 200? Un bacanal tremendo. Sí, fíjate, vamos a traer a... Estamos viendo si conseguimos ahorita las invitadas. Sí, cabrón. Las volatinas. Uh-huh. Ah, ¿sabes a quién me puede conseguir ya los teléfonos, la Caro? Ajá. Ortesis y prótesis. Ya me acordé de esa ficha. ¿Y dónde la vas a conseguir al fin? Le voy a decir la Caro. Ya ella atiende el conecte. Ah, ¿y cómo? Porque mi querida esposa ahorita está trayendo inversión de dispositivos médicos. Ajá. De ortesis. Y resulta que nosotros somos de los pocos países en la región, creo que somos de hecho el único país en la región que donde dos hermanas estudiaron lo mismo. No, donde hay una especialidad de ortesis. En la Universidad de Don Bosco. De ortesis y prótesis. Y donde también hay ortesis y prótesis. Y también está la especialidad de ¿cómo se llama lo que estudió Alejandro? Biomédica. De biomédica. Vaya, mira, eso nos da una gran competitividad a nivel regional. Marroca nos dice aquí que hay que llevar un par de chicas Tigo para que nos detengan los micrófonos. Sí, sí, sí, correcto. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, sí. Por cierto. Pero... También dice un par de chicas Turbonet para que no se les caiga las señales. Ahí está. Aquí Rafa dice que le mandemos un saludo a la mala de Santo Domingo, San Vicente, porque ahora es la feria patronal de ellos. Tenemos una foto con las chicas Tigo, ponelo. Saludos a San Vicente. Ey, bueno. San Vicente, vos sos de San Vicente. O... No, mis papás, mi mamá. Y no vamos a ir a la fiesta, po. Pero las fiestas son en noviembre. Ah, pero estas son de Santo Domingo, sí. San Vicente. Ah, bueno. Bueno, ya llegamos a la hora. Las que les piden son las de mexicanos. Así es. Festival del Maíz. Hey, okay. Vámonos. Bueno, Bolaños, pues. Yo tengo que ir a ver al Cipote y a armar maletas también. Yes. Bueno. No vayas a salir vos. Sí, Robby. Sí, en la víspera, ¿no? Es no, yo... Sé responsable con tu salud. Sí, claro. Ah, toma, sí, no, peso la carambolsa. Va, pues, en buena onda, se lo digo vos. No, pues sí, sí. Aquí todo no, en buena sí, onda. Sí, sí, en buena onda. Yo también te quiero. Vaya, démosle pues. Hey, gracias, también Candy. Te deseo felices vacaciones. Gracias, pues, Candy. No, en serio. No, yo me voy a guardar. Candy, comprometete que tenés que venir. Sí, Candy, te esperamos el otro lunes. Y pero el otro tienen al invitado. Sí, pero pues que sí, vos no tenés que pedir crunch. Permiso para venir, hija. Sí, vos sí, solo venís. Vos sos parte del cast. Así pero es. Con el invitado me da pena, vos. Ay, ¿cuándo te ha dado pena, vos? Bueno. Yo soy penosa. Pero te esperamos igual el sos otro penuda. Lunes. Te esperamos igual. El otro lunes te penoso. Esperamos, Candy. Te deseamos que pases felices vacaciones. Yo también voy a estar guardadito en mi cama. Igual que toda la gente que está con gripe, guárdese y no salga el fin de semana. Nos vemos entonces. Nosotros que nos come el tiburón, vea que ya te saludamos. Sí, buena suerte. Va pues, Mara, nos vemos. Que la pasen súper bien, súper felices, alegres y a la vez contentos. Compren vamos. Ropa. Compren ropa. Compren ropa, pues sí, no tomen mucho y mejor compren ropa. Ah, bárbaro. Ah, okay. No gasten, ahórrenlo. Va, pues. Omarcito, tu comentario. Sí, amigos, nada más les recuerdo que por favor nos llamen por teléfono al 615-676-5959, que nos manden un email a lacharamusca@guanacos.com, que sean amigos de nosotros en Facebook, ahí tenemos el grupo para que se puedan unir, y también que nos sigan en Twitter. Y la dirección es twitter.com/. Ella está en Facebook. Candy, no. ¿Todavía no estás en Facebook? No, hombre. Tengo una cuenta que me han hecho, mucho, no sé quién, mis hermanos, para que me haga de Facebook. Mucho menos en Twitter. Mucho menos en Twitter. Y fíjate que Álvaro es de los tuiteros más exitosos salvadoreños. En... Sí. Y de los más lo viejos. Entrevistaron en la prensa gráfica. Ay, a ver, pues. Sí, hijo, no te digo. Es que imagínate la Candy fuera tuitera también, ya no se vieran con Álvaro, solo se tuitearan. Tuitearían. Sí, a eso los pasarían tuiteando. Tuitearían. Sí, mala onda. Va, pues, marabunta. Bueno, pues, gracias, amigos. Los vemos entonces, que te la pasen bonito, que la pasen feliz, y nos vamos diciendo como siempre... ¡Salud! ¡Felices vacaciones! ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.